Buenos días, son las 12 del mediodía y aquí arranca la emisión del tramo de Agora Sol Radio desde Madrid, en este quinto cadenazo de radios libres que arrancó a las 10 de la mañana y vamos a seguir rompiendo muros. En emisión continúa hasta las 9 de la noche. Escuchábamos previamente a los compañeros de Irola Irratia desde Bilbao hablando de atención sanitaria en centros penitenciarios y de reclusión, y nosotros continuaremos en los próximos minutos hablando de los módulos de respeto, una alternativa al tratamiento penitenciario, con una entrevista con el profesor y pedagogo Diego Galán Casado. Bienvenidas, bienvenidos a este Rompiendo Muros. La filósofa y socióloga Sara Ahmed, que la imposibilidad de sentir el dolor de los otros no significa que sea simplemente suyo o que no tenga nada que ver conmigo. Aquí quiero sugerir, escribe de manera cautelosa y tentativa, que una ética de respuesta al dolor involucra estar abierto a verse afectado por aquello que uno no puede conocer o sentir. Una ética de este tipo está, en este sentido, ligada a la socialidad o al vínculo contingente. Nosotros contamos para entrar en entrevista con Diego Galán Casado. Buenos días, Diego. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Eres doctor en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en estudios avanzados de pedagogía, licenciado en pedagogía por la misma universidad. Has desarrollado tu trayectoria laboral como educador social en varios recursos de rehabilitación psicosocial con personas con trastorno mental grave desde el año 2009. También trabajas con menores en riesgo de exclusión social. Actualmente está vinculado a la organización del programa SportSame, una iniciativa socioeducativa que promueve el deporte como herramienta de recuperación e integración para personas con trastorno mental grave en la Comunidad de Madrid. Profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Camilo José Cela, sus principales líneas de investigación se centran en la pedagogía social, destacando ámbitos concretos como la educación en los entornos privados de libertad, la reinserción social tras la excarcelación. Su trabajo de tesis, Los módulos de respeto, una alternativa al tratamiento penitenciario. Leíamos al principio, Diego, esta cita de Sara Ahmed que hablaba de ese compromiso, de ese sentir empatía hacia el dolor de los demás. Y me parece muy interesante que la introducción de tu tesis doctoral hablas precisamente de esa curiosidad, bueno, curiosidad y empatía ante las personas que se encontraban privadas de libertad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por la invitación. Y doblemente agradecido porque reservéis un espacio, ¿no?, para hablar de los entornos privados de libertad, que yo creo que son entornos muy desconocidos, pero que al final, ¿no?, yo creo que la sociedad quiere conocer más, ¿no?, sobre estos contextos. Y efectivamente, como decía Sergio, yo tuve la oportunidad de poder hacer mis prácticas de pedagogía, tanto en tercero como en quinto, en prisión, y ahí me di cuenta de que quería conocer las historias de vida, quería conocer las trayectorias, e intentar, bueno, pues con toda la confianza depositada, pues intentar dar voz a este colectivo, ¿no? Entonces ahí surge la idea de hacer una investigación biográfico-narrativa, uh-huh, precisamente sobre el impacto, la influencia que pueden tener entornos dentro de prisión, como son los módulos de respeto. ¿Qué son los módulos de respeto? ¿En qué consisten? Bueno, en primer lugar, los módulos de respeto están estructurados, ¿vale?, en torno al espacio. Esto es un elemento fundamental. Uh-huh. No podemos entender el espacio como un simple lugar de encuentro. Es decir, el espacio es un elemento fundamental en cualquier intervención socioeducativa, ¿no?, que queramos realizar. Precisamente en el entorno penitenciario, muchas veces el propio espacio y las relaciones que se producen en ese espacio pues obstaculizan, ¿no?, el proceso rehabilitador del individuo. Entonces, los módulos de respeto pretenden precisamente intentar subsanar esta problemática. Concretamente, si nos centramos en los inicios, los módulos de respeto surgen en un centro penitenciario leonés, que es el centro de Mansillas de las Mulas, en el año 2001, y el objetivo que tienen es la creación de un clima social normalizado, una ruptura de la dinámica carcelaria y, en definitiva, pues generar un programa que fomente hábitos, valores y actitudes que sean adecuadas. Está presente en todas nuestras prisiones a nivel nacional y también está extendiéndose fuera de nuestras fronteras. Un ejemplo muy claro es el de Francia, ¿no?, que prácticamente todas sus prisiones también tienen módulos de respeto. Si nos centramos en la organización de los módulos de respeto, en primer lugar es un entorno voluntario, es decir, la persona tiene que acceder de manera voluntaria a este entorno. Una vez que accede, se tiene que dar cuenta del funcionamiento y la normativa, ¿no?, que estructura estos entornos, es decir, constantemente hay actividades cuya asistencia es obligatoria y además es un elemento fundamental dentro del módulo de respeto, porque pretende fomentar la autogestión, ya que son los propios internos e internas los encargados de su organización, control y desarrollo. Está formado a través de comisiones, ¿vale? Uh-huh. Comisiones, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy concretos. Tenemos la comisión de convivencia, donde hay dos o tres internos que se encargan de mediar entre los conflictos que pueden surgir en el módulo, o la comisión de ayuda legal, ¿no?, para resolver algún trámite legal que a lo mejor una persona dentro del módulo no pueda resolver. Por lo tanto, está formado por comisiones que ayudan al resto de internos. Está formado por grupos de trabajo, ¿vale?, que se encargan de mantener semanalmente el módulo en condiciones higiénicas adecuadas. Hay un equipo de gobierno formado por los propios internos, ¿no?, para intentar gestionar de la mejor manera posible el módulo. Hay asambleas generales con el objetivo de mejorar el funcionamiento. Y luego, por otra parte, también hay una evaluación, ¿no?, una evaluación que inicialmente hace el funcionario de vigilancia. Luego, posteriormente, esa evaluación también es revisada por el equipo técnico. Y, bueno, podemos decir que al final del trimestre se puede transformar esa evaluación en puntuaciones que son homologables, ¿no?, al sistema de puntos para poder obtener algún tipo de recompensa. Hay que decir que son entornos donde se cuida el espacio, son entornos donde la participación del interno y de la interna es mucho más activa, y en el fondo pues lo que se intenta es intentar extrapolar esos hábitos luego, posteriormente, cuando la persona acceda a la sociedad en libertad, ¿no?, a la uh-huh. sociedad exterior. Me llama la atención en este sentido tu trabajo, por ejemplo, en el que se construye una especie de comunidad entre los internos, las personas privadas de libertad, el equipo técnico e incluso sus familiares. Y en esto basas precisamente tu tesis, bueno, un apartado de tu tesis, en esos relatos biográficos. Eso es, sí. Sí, sí. Fundamentalmente es eso, ¿no? Nosotros queríamos intentar conocer el testimonio, la trayectoria de las personas que estaban involucradas directamente en estos módulos, ¿no? Y eso implica tener en cuenta diferentes colectivos. Implica contar con el testimonio de los profesionales que forman parte del módulo, con algunos de los internos, ¿no?, que diariamente participan en este entorno, y luego también de la familia, ¿no?, porque la familia no debemos olvidar que también viven la pena privativa de libertad desde el exterior. Por lo tanto, su opinión nos parece vital, nos parece fundamental. Conceptos como la justicia restaurativa, la mediación penal... Y luego los objetivos fundamentales en el contexto español es que pues las penas privativas de libertad favorezcan la reinserción. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, las principales dificultades para su consecución? Bueno, sé que es una pregunta inmensa, pero bueno, si pudieras hacer un pequeño esbozo. Es una pregunta, sí, la verdad que sería una pregunta muy amplia, es así. A ver, yo evidentemente, yendo a mi terreno, que creo que es fundamental, yo como pedagogo, como pleno defensor de la educación en todos los entornos, incluso en entornos donde la educación es compleja, ¿no?, como es el caso de la privación de libertad, es necesario profesionales que estén acorde con estas condiciones. Es decir, todavía en prisión no tenemos pedagogos, todavía en prisión no tenemos educadores sociales uh-huh. que ejerzan ese proceso educativo o socioeducativo dentro de prisión. Creo que eso es un elemento fundamental. Creo que el hecho de que un educador social o que un pedagogo forme parte de los entornos privados de libertad puede mejorar precisamente ese artículo 25.2, ¿no?, que busca la reinserción, que busca la reeducación, la rehabilitación, porque al final la función del educador social va mucho más allá, ¿no?, que la implantación de programas. Es decir, necesitamos un diseño adecuado de este tipo de programas. Necesitamos también, por ejemplo, ¿no?, una acción que intente impactar dentro del ocio y el tiempo libre del interno, que muchas veces ese ocio y tiempo libre, ¿no?, está desarrollado por personas voluntarias que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitamos profesionales que se encarguen de dar una forma, de dar estructura precisamente a estos elementos. Todavía en estos módulos encontramos a mucha gente que no forma parte de programas de tratamiento, que prácticamente está todo el día sin hacer nada. Por lo tanto, aquí pues sería todavía más importante la función del pedagogo y del educador social para poder estructurar de una manera mucho más adecuada este tipo de actividades y este tipo de espacios que son fundamentales también, ¿no?, para la reinserción. Claro, por supuesto, la inactividad probablemente sea, bueno, pues uno de los grandes problemas. Y la violencia que hay también, bueno, es multifactorial, por supuesto. Y que muchas veces precisamente esa desocupación genera, ¿no?, este fenómeno de subcultura carcelaria, de prisionización, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo que es una alternativa, ¿no?, bastante bastante necesaria, ¿no?, en este tipo de contextos. ¿Por qué crees, intuyo, esto es una intuición, crees que hay una especie de, vamos, que hay poca publicidad, poca información, como que se aparta, es decir, las cárceles están en lugares aislados, o en medio del campo, fuera de las ciudades, y no hay publicidad de lo que pasa allí dentro? Sería muy importante que la sociedad conociese que se están desarrollando programas de este tipo y otros programas que tú también mencionas en tu tesis. ¿Es necesaria la publicidad de comunicar esto, no? Eso es, Sergio. Yo creo que es fundamental. Bueno, en primer lugar, no debemos olvidarnos que los entornos privados de libertad son entornos muy sellados, donde es muy difícil que la información salga al exterior. Por lo tanto, yo creo que es el propio entorno penitenciario el que debe abrir esa información, para empezar. En segundo lugar, contamos con los medios de comunicación, ¿no?, que en muchas ocasiones no abordan la prisión desde una perspectiva, entre comillas, positiva, ¿no? Es decir, solo hablamos, o sea, solo oímos, ¿no? Muchas veces en programas de radio, en programas de televisión, pues mesas redondas donde van expertos a hablar de asesinatos, de hechos terribles que se han producido, ¿no? Y no se aborda qué instrumentos, qué profesionales se encargan de intentar que la persona privada de libertad se pueda recuperar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es fundamental mostrar este tipo de programas, porque los módulos de respeto, cuando le preguntas a la gente no lo conoce, uh-huh, no sabe lo que es, ¿no? Pero en general no se conoce el medio penitenciario, no se conocen los instrumentos rehabilitadores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la sociedad tiene derecho a conocer más, incluso a que esa información sea accesible, ¿no? Porque muchas veces la información es muy técnica, es una información que está muy reservada a espacios más científicos, ¿no?, como por ejemplo los espacios académicos. Entonces es fundamental que esa información sea accesible para toda la población y que puedan conocer cómo funcionan los entornos privados de libertad y también la cantidad de profesionales que hacen un trabajo maravilloso y la cantidad de programas que existen para intentar mejorar las condiciones de las personas que están cumpliendo una condena y que no debemos olvidar que volverán a la sociedad en libertad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ofrecerle también los apoyos necesarios para que vuelvan en las mejores condiciones, ¿no? La gente lo tiene que conocer. En ese volver a la sociedad, me pregunto y pensaba para la realización de este programa, cómo en este mundo acelerado de presente continuo perpetuo, de cambios tan drásticos, cómo es volver a la sociedad, el proceso de acompañamiento en ese proceso de excarcelación, pues, es importantísimo. El proceso de acompañamiento es un proceso complejo, ¿no? Y aquí yo creo que está también un poco el debate acerca de la reinserción. Es un proceso difícil. Uh-huh. En primer lugar, porque bueno, pues hay muchas entidades sociales que hacen un trabajo maravilloso de reinserción, ¿no?, o de atención postpenitenciaria, pero al final muchas veces carecen de recursos o no tienen la financiación que necesitan, por lo tanto al final ese proceso muchas veces es incompleto. Y luego no debemos olvidar que la persona privada de libertad en muchas ocasiones vuelve a su mismo entorno, ¿no?, que muchas veces ese entorno ha sido el que ha generado el proceso delictivo. Vuelve a tener las mismas compañías, vuelve a la misma estructura familiar, que a veces no es una estructura familiar adecuada, muchas veces en un porcentaje muy alto vuelve sin trabajo o vuelve sin un dinero, ¿no?, o sin una compensación económica, ¿no?, más allá de un pequeño sueldo, por decirlo de algún modo, ¿no?, que es el famoso sueldo liberado de prisión, ¿no? Entonces, pues al final todas las circunstancias son complejas, ¿no? La recepción es un elemento muy amplio, donde incluye muchos factores, y donde yo creo que el propio sistema, ¿no?, en el que la persona forma parte debería también preocuparse más, ¿no?, de que esa asistencia postpenitenciaria sea mucho más eficiente o mucho más adecuada, ¿no? Una de las ideas fundamentales que me llamó la atención es la idea de la comunicación. Es decir, hay un montón, las comunicaciones orales, comunicaciones íntimas, familiares, de convivencia, comunicación íntima, comunicación familiar, comunicación telefónicas, escritas, etcétera, ¿no? Pero hay una especie de glitch, como de fallo en el sistema, ¿no? Como que no, la comunicación no funciona del todo. ¿Te refieres Sergio, te refieres en relación de los internos con las familias con la sociedad y luego la propia relación, es decir, la superficie de la piel, porque tiene que ser difícil también la comunicación en un entorno como es un entorno que está vigilado, ¿no? Es muy complicado. Al final el interno lo que quiere, o la interna lo que quiere es tener contacto con los suyos, ¿no? Uh-huh. Y claro, para ellos es muy complicado, porque muchas veces el interno o la interna, cuando hablas con ellos, te dicen, el primer mes te visita mucha gente, el segundo también, pero va descendiendo un poco, ¿no? El problema es cuando pasan los años vas perdiendo relación con mucha gente, ¿no? Y eso es un efecto muy importante para la persona privada de libertad, tanto dentro como luego posteriormente cuando sale al exterior. Por lo tanto, el comunicar con las personas cercanas es algo necesario, incluso cuando hablas con ellos también te comunica la necesidad de que esos procesos comunicativos sean más amplios o que haya más instrumentos para esa comunicación. Uh-huh. Y bueno, pues imagínate ahora, Sergio, la situación en la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo con la COVID-19, donde todo está mucho más restringido. La vida en libertad, pues en la vida en prisión igual, ¿no? Entonces está siendo un proceso bastante complejo para ellos, y sí que es cierto que a lo mejor los instrumentos para generar comunicaciones deberían ser mucho más amplios, ¿no? Y esas relaciones con las familias deberían ser mucho más eficientes. Algo que también tengo que decir, Sergio, que por ejemplo en los módulos de respeto se intenta modificar, es decir, uh-huh, ahora con la situación que tenemos sanitaria no es posible, pero en una situación normal las familias pueden entrar a los módulos de respeto. Uh-huh. Es decir, existen jornadas familiares donde las familias de primera mano pueden conocer el entorno en el que vive su familiar, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque a la familia le reconforta, le genera tranquilidad, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, que la familia vive la plena privacidad del exterior, por lo tanto el poder comprobar que su familia se encuentra en un entorno adecuado, pues también le genera mucha más seguridad. Claro, y toda esa comunidad de afectos que se generan allí, es decir, que uno de los grandes problemas probablemente de las personas privadas de libertad tenga que ver precisamente con el tema de los afectos. Mencionabas ahora la situación de la pandemia. ¿Crees que esta pandemia, en la que, bueno, pues nos hemos visto a permanecer confinados y a muchos nos ha parecido una especie de auténtica cosa, bueno, pues muy difícil de llevar? ¿Crees que eso ha potenciado en un sector amplio de la sociedad que nos fijemos en las personas privadas de libertad? ¿Intuyes que eso se ha podido dar? Bueno, yo creo que bueno, que en determinados momentos hemos podido llegar a empatizar un poco, ¿no? Uh-huh. Con las personas que están privadas de libertad, pero evidentemente no, las condiciones no son las mismas. Y esto es una realidad, ¿no? Uh-huh. La libertad, por ejemplo, que teníamos en nuestra casa durante el confinamiento para poder, uh-huh, cocinar, para mantener unos horarios, ¿no?, para poder abstraernos, ¿no?, a través de libros, a través de la televisión, o por ejemplo con las películas que nosotros quisiéramos, a través de las plataformas digitales que existen actualmente, eso no lo tienen las personas privadas de libertad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no debemos olvidar que a pesar de que nosotros hemos estado durante mucho tiempo, ¿no?, uh-huh, por la situación sanitaria, confinados en nuestras casas, no se puede llegar en ningún momento a valorar de manera igualitaria con la situación que tienen las personas privadas de libertad. Además, es que yo tengo la sensación de que toda esa solidaridad se nos olvida rápido, ¿no? Cuando volvemos otra vez a la situación de cierta normalización, ¿no? Pues ese saludar al vecino desde la ventana, ¿no? Ese pensar también en las personas que lo están pasando tan mal. Yo creo que al final la sociedad que tenemos pues también es una sociedad en parte egoísta, y creo que muchas veces volvemos otra vez a recordar pues esos males sociales, ¿no?, que teníamos antes de la situación. Hay que firmar para formar parte del módulo de respeto un contrato, un compromiso. Uh-huh. La idea de compromiso es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Sí, fundamental, porque la persona que forma parte del módulo de respeto se compromete. Se compromete a formar parte de su normativa, se compromete a ayudar al resto de compañeros y compañeras. Pues no debemos olvidar que ahora también tenemos módulo de respeto mixtos. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Es decir, que es una cosa novedosa, pero que está teniendo resultados muy significativos. Entonces, al final el módulo de respeto se estructura en torno al compromiso, ¿no? En torno a que la persona quiera cambiar dentro del módulo, quiera ayudar al resto, quiera conseguir que el módulo se mantenga en condiciones óptimas, y al final el objetivo es que ese compromiso se pueda luego trasladar al mundo exterior, ¿no? Cuando tenga la libertad, ese compromiso adquirido, ¿no? Ese compromiso adquirido con el mismo también, ¿no? Con esa participación activa en un entorno y en unas relaciones que al final son fundamentales para el buen funcionamiento del módulo. Y el ruido es distinto, supongo, ¿no?, en los módulos de respeto y el resto de los módulos, esa cuestión del orden, de otra forma de hablar, ¿no?, que se produce allí. Sí, yo, a ver, para empezar, en los módulos de respeto hay menos gente, uh-huh, ¿no? Es decir, uno de los principales problemas que tienen algunos módulos tradicionales, módulos ordinarios, es precisamente que están, entre comillas, masificados, ¿no? Hay más internos de lo estructuralmente posible. En el módulo de respeto, pues pretende constituir una pequeña comunidad dentro de prisión, ¿no? Por lo tanto, el número de internos también es mucho menor. Eso también, evidentemente, genera que el espacio, ¿no?, de habitabilidad sea mucho más adecuado. Además, si a todo eso unimos, pues que como hemos demostrado en investigaciones, que los niveles de estrellas de edad son menores, es un entorno libre de drogas, porque no debemos olvidar que el módulo de respeto, uno de los elementos fundamentales, es que es un entorno libre de drogas, ¿no? Que intenta normalizar la vida en prisión y la estructuración de la vida diaria, ¿no? Que intenta conseguir que el tiempo se convierta en un aliado del interno, de la interna, ¿no? pues al final genera pues que las condiciones sean mejores en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cuántos módulos de respeto hay actualmente en el Estado español? Pues no hay una cifra exacta, no tenemos una cifra exacta porque van variando, ¿no? Se van construyendo cada vez más o se van formando cada vez más. Lo que sí está claro es que todas las prisiones españolas tienen módulos de respeto, en algunos centros penitenciarios incluso dos o tres. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de un programa que está totalmente extendido en el panorama nacional. Una de las ideas más interesantes que me ha parecido que acabas de mencionar es la idea de los módulos mixtos. Bueno, pues para el trabajo de integración y sobre todo, bueno, pues para el trabajo de que no entiende, es como una de las cosas que está ahí en el como en el inconsciente colectivo probablemente y que hemos dado por hecho esta separación entre mujeres y hombres en la cárcel, ¿no? Sí. Y bueno, también otro de los temas es la perspectiva de género en la cárcel y bueno, pues que habría que prestar atención a esto. Por cierto, cosa que haremos pronto aquí en Agora Sol Radio. Me parece muy interesante la idea de esto de los módulos mixtos para, bueno, pues para favorecer la igualdad. Sí. Bueno, pues al final yo creo que es fundamental. Yo creo que tradicionalmente siempre se han separado a hombres y mujeres en los entornos penitenciarios y, bueno, pues al final yo creo que estos módulos mixtos, respetando la intimidad y las particulares necesarias, ¿no?, de cada persona, evidentemente el objetivo es que convivan de manera conjunta y está teniendo resultados muy significativos, muy, muy significativos. Es cierto que están separados en distintas plantas, ¿vale?, sobre todo a la hora de cierre de las de las celdas, pero pero bueno, el objetivo es que puedan compartir de manera conjunta el mayor tiempo posible, ¿no?, y que puedan formar parte de esa normativa de manera conjunta, que es el objetivo fundamental. Como digo, al final era necesario que se hiciera, ¿no?, porque bueno, porque se, como digo, se está demostrando que tiene efectos muy significativos y posiblemente se vaya a ir extendiendo, ¿no?, a prácticamente todas las prisiones este tipo de programas de carácter. Este tipo, una de las cosas que a mí me preocupa, no sé, bueno, me obsesiona es el tema de la información, el tema de los medios de comunicación, el tema de las redes sociales, todas las aplicaciones, las nuevas tecnologías y esa infoexclusión que se puede producir en personas que están privadas de libertad durante mucho tiempo en un mundo en el que vivimos de manera tan acelerada y los cambios son tan grandes. ¿La infoexclusión también se trabaja en estos lugares? Bueno, a ver, encontramos programas, evidentemente, dentro de ese proceso formativo de carácter formal y no formal que existe dentro de prisión, existen programas también para adecuar al interno y al interna las nuevas tecnologías, pero evidentemente el choque que se produce, ¿no?, cuando la persona accede a libertad es enorme, ¿no? No debemos olvidar que estamos hablando de entornos donde también se prioriza la seguridad, ¿no? Por lo tanto, al final la restricción, ¿no?, del acceso a Internet o de determinadas plataformas, pues también es algo muy significativo. Por lo tanto, a pesar de que se haga formaciones, ¿no?, para que el interno no esté desfasado tecnológicamente, por decirlo de algún modo, evidentemente es inevitable que el choque cuando la persona sale de prisión y empieza a conocer plataformas, empieza a conocer el funcionamiento de determinados dispositivos digitales, pues es enorme, ¿no? No me quiero despedir sin que me hables un poquito del deporte, tú que trabajas actualmente en el proyecto SportSame, una iniciativa que no tiene nada que ver con esto, es para personas con enfermedad mental, pero supongo que el deporte también es una cosa, un elemento muy importante y una forma de educación y de inclusión y de actividad muy importante dentro de entornos de privación de libertad. Totalmente, totalmente. El deporte es un elemento fundamental. En los sectores privados de libertad, el deporte es bueno, pues prácticamente el motor, ¿no?, en muchas ocasiones también, ¿no?, que le permite, ¿no?, a la persona privada de libertad evadirse de sus problemas, mantenerse en unas condiciones saludables. Y bueno, también es necesario, ¿no?, que haya más profesionales dentro de prisión que se encarguen de las actividades deportivas. Y esto es algo fundamental, ¿no? Yo creo que cada vez todos estamos más concienciados, toda la sociedad está más concienciada, ¿no?, de la importancia que tiene el deporte en nuestras vidas, no solo, como hemos dicho, por la condición física, sino también por todo lo que conseguimos, ¿no?, con ello. Yo también animo a que se puedan visitar investigaciones, ¿no?, de autores como, por ejemplo, Bruno García Tardón o Joaquina Castillo, que bueno, que ellos son expertos en tema de deporte y prisión, ¿no?, y que creo que pueden aportar mucha luz, ¿no?, a la importancia que tiene estos instrumentos como elemento rehabilitador. Diego, muchísimas gracias. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos con una idea. una lectura y con un poema. Nos despedimos con una idea para un programa futuro, porque, mira, estuve hablando ayer con una colega ya de nuestro programa, en el que hablábamos de que íbamos a hacer un programa sobre arquitectura, mujeres en prisión, cárceles y memoria urbana y memoria histórica. Y te invitamos a que participes en este programa en el futuro, que creo que puede ser interesante. Encantado de poder aportar lo que buenamente pueda. Luego, uno de los libros que me gustaría, recomendar para finalizar este capítulo es Democracia de la Abolición, Prisiones, Racismo y Violencia, escrito por la activista norteamericana Angela Davis. Y no me quería despedir de este Rompiendo Muros sin leer un poema de Miguel Hernández, que dice: el mundo de los demás. El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos, que son las orillas de los míos. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Imágenes de la vida cada vez las recibimos, nos reciben entregados más unidamente a un ritmo, pero las cosas se forman con nuestros propios delirios. Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. Trabajo y amor, me cuesta conmigo así, ver contigo. Aparecer como el agua, con la arena, siempre unidos. Nadie me verá del todo, ni es nadie como lo miro. Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos. Algún suceso de todos pasa desapercibido. Nadie nos ha visto, a nadie ciegos de ver hemos visto, ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. Gracias, Diego Galán, por enfocar la mirada en las prisiones, y por todo el trabajo que haces en investigar, porque las personas que están en privadas de libertad puedan tener una vida mejor. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros, Sergio, y de nuevo agradeceros que destinéis espacios en programas tan importantes, ¿no? Y con tanta audiencia sobre los entornos privados de libertad, que creo que es fundamental. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en el tramo de Ahora Sol Radio, desde Madrid, para este quinto cadenazo de las radios libres. Os invitamos a que os quedéis escuchando la emisión en nuestras radios hermanas hasta las 9. Enseguida nos vamos a Barcelona con los compañeros de Contrabanda FM, que nos hablarán de la situación en los CIEs, los CETIs y las cárceles del Estado. Hasta pronto, nos escuchamos pronto.